Lunes 23 de julio. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6, versículo 35. El Evangelio trae a la memoria de los oyentes la vida en el desierto, donde la carencia de pan y agua eran temas recurrentes en ese caminar cotidiano. A partir de ahí, se habla de Jesús como el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a la humanidad. Habla como si se estuviera viviendo un nuevo éxodo, un nuevo desierto, pero con distintas realidades. Hay persecuciones, incertidumbres, tristeza, dolor y seguramente otras cosas más que no nos podemos imaginar. Y el desafío está en las palabras de Jesús: el que viene y el que cree. Es una invitación con una gran apertura en la cual no hay barreras ni rechazos, sino todo lo contrario. Cuando hay necesidad de alimentarnos de Dios, seremos bienvenidos a tener comunión con nuestro Salvador, en esa comida que transforma nuestra vida. Pero a veces pasa lo contrario. Preferimos alimentarnos de otro tipo de comida que no es muy nutriente para nuestra vida. Jesús quiere ofrecernos alimento que busca y puede saciar nuestra hambre para una vida plena. En medio de una sociedad tan violenta y conflictiva, donde se confunden tan fácilmente los valores, acerquémonos en la fe para alimentarnos de su evangelio que fortalece la vida y que seguramente nos abre el horizonte con esperanza. Que nuestro Señor nos guíe con su amor y su gracia. Solo así saciaremos el hambre y sed para una vida eterna. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Una reflexión de Mario González para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.